Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Centro de Documentación de Artes Escénicas. Veo muchas caras nuevas, no, la mayoría no sois usuarios de nuestro centro, bueno, ellos sí. El Centro de Documentación de Artes Escénicas es un centro complejo, bueno, como su nombre indica, y estamos especializados en artes escénicas, especialmente en teatro y danza. En cuanto a la danza, fundamentalmente danza contemporánea o danza española. El flamenco, hay en Jerez un centro especializado de documentación, con lo cual el flamenco no lo trabajamos nosotros. Y todos los martes, a veces los lunes, los miércoles como hoy, tenemos actividades muy variadas, que si ustedes dejan sus datos, pues les iremos informando. Tenemos una biblioteca con 40.000 volúmenes, tenemos muchísimas grabaciones, prácticamente desde el año 2000, todo, como un 90% del teatro que se hace en Andalucía grabado y de la danza, y tenemos pues una base de datos con miles y miles y miles de documentos, como nuestros investigadores han podido comprobar. Aunque tenían cosas de flamenco, pero vamos a... Exactamente. Nosotros no tenemos nada de flamenco, pero bueno, alguna cosilla... Entonces, un buen día vino Pedro y Miguel, la gente de BNV, a proponernos un tema que en principio nos pareció fantástico. El título no me lo entero, así que lo leo, es Máquinas de vivir, flamenco y arquitectura en la ocupación y desocupación de espacios. A nosotros nos pareció, bueno, el título de entrada precioso, y además, bueno, el flamenco se había tratado desde montones de perspectivas, pero flamenco y arquitectura nosotros no conocíamos que hubiera tenido así una mayor relación. Y claro, nos quedamos así un poquito como diciendo, bueno, ¿y nosotros qué vamos a pintar en esto, no? Además, un proyecto de la UNIA que están llevando a cabo con la UNIA, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ¿y qué queréis que hagamos? Y entonces ya nos hablaron de que querían, bueno, de que estos eran los investigadores, que ahora los va a presentar Pedro, ¿no? Y que iban a tratar unos temas, o sea, este tema en unas compañías y en unos espectáculos muy concretos, que son la Cuadra de Sevilla, el Teatro Lebrijano y Camelamos Naquerar de Mario Maya, y otro espectáculo también muy similar, exactamente, de Mario Maya. Y claro, ahí sí teníamos algo que decir, porque todo el fondo documental de la Cuadra de Sevilla lo tenemos aquí, porque nos lo cedieron. Tenemos también todo el fondo de Teatro Lebrijano, también porque nos lo cedieron. Y de relación a Mario Maya tenemos menos documentación, pero también tenemos algo porque su viuda Mariana nos ha depositado aquí algunas copias y algunos documentos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros sí teníamos algo que aportar, que era la documentación. Y por supuesto estábamos encantados de que las sesiones, digamos así, teóricas o de divulgación de este trabajo, pues se realizaran en el centro. Así que esa es nuestra conexión con el tema y con ellos, ¿no? Y bueno, pues ya dejo a Pedro, que va a explicar ya más concretamente de qué se trata, y nada, espero que les apasione tanto como nos apasiona a nosotros.